them chicks say we hip and ting. True, them I know and ting. We have them going and ting. Now pop no style, I strictly roots. Now pop no style, I strictly roots. See me on the road and you not call up to me. True, you see me in my pants and ting. See me in my altar back. Let me give you a heart attack. Give me a little bass, let me wind up the waist. Up, down, top, right here. See me in my Benz and ting. Got a true constant spring. Them chicks say we come from Cosmo Spring. But the two, them no know and ting. Them no know say we top right here. Uptown top ranking. Should I see me and the ranking dread? Check out with them in ending. Love is all I bring. And I'm a khaki suit and ting. Now I pop no style, I strictly roots. Now I pop no style, Chucky dancing, yeah, we khaki suit dancing. Love is all I bring, yeah, we khaki suit dancing. Now I pop no style, I strictly roots. Now I pop no style, I strictly roots. See me in my pants and ting. See me in my altar back. Y otra vez más estamos aquí en Radio Cucaracha, al 107.3. Creo que otra emisión podrías estar escuchando a esa hora con ese tipo de formato o de no formato, más que todo, afuera de todo el lenguaje institucional, profesional y sobre todo politicizado, o sea, normalizador de las conductas morales, culturales, musicales y, por qué no, de opiniones de la sociedad asturiana, mundo nacional, española o de lo que sea. Aquí empezamos, como hoy lo hemos también llamado sí, lo hemos llamado el top ranking, ¿no? Entonces aquí hubo la primera gran ruptura sin tanto dettaglio. Top Ranking Tunes, esta era la Uptown Top Ranking directamente de 1978 de Altea y Donna, que si por alguna afortunada razón la habéis escuchado con la versión de no sé quién, que no sé qué, con drum and bass, con tal, con ragamuffin encima, poneros simplemente con la herramienta que ahora hay a disposición para todos los que no tengan el disco como nosotros, de escucharla y ver además este video, que creo que sea como una emisión de televisión o un espectáculo que hicieron en una sala, donde también hay el concepto eso del toasting o del DJing, o vamos a decir que no hace falta que cada vez tú traslades la banda a tocar contigo donde sea, ¿no? Entonces las dos chicas, Altea y Donna, se encuentran ahí a cantar, haciendo un baile, pero detrás de ellas hay solamente un escenario musical vacío. Entonces, yo ahora me quiero quedar con algo en la mano. Me voy a poner un ave en la mano. Podremos llamar esta ave, ¿cómo la podríamos llamar? La podríamos llamar, por ejemplo, libertad o democracia. Bird in Hand of Lee Scratch Perry. I am not who you. Perry, ya nos vamos con su extremidad o su parte musical o su complejo, después más que todo autónomo, loco, una producción interminable. Sí, nos llamáis en la radio, os enviáis el nombre del grupo en la chat, podréis igual ganar algo, o si no, ganar autoconfianza por saber que se trata de ese grupo. Esta es Nice and Easy, un poco una versión así como medio de lounge, no se entiende bien qué idea tuvieron, pero ahora vamos con una cosa más más política, por lo menos hablando de lo que es la comida, la alimentación, más que todo estamos hablando del dinero, si queríamos hablar del dinero, y esta que sigue es Money Worries. Money. queste te mettono a través del tempo, no? O con tiempo te van matando, però. No siempre te matan con balas, ¿no? Es puede ser con pequeñas y inocuas, podríamos decir, palabras como abiertas, las comillas, sería be realistic, seas realístico, seas concreto, ¿no? No te vayas por las ramas, no sé, sería... ¿Por qué nos están envenenando tanto? O sea, ¿por qué nos están poniendo un escenario mundial así tan desigual de sufrimiento, de riqueza de pocos al hambre de todos? Eso podría ser uno de esos buenos grafitis que puede encontrar por la ciudad. Why they are poisoning us. Y queremos entonces con esa frase, como se suele hacer, introducir la próxima canción, que es Power Struggle. El más rápido que busque en Google Power Struggle sabrá de quién es. Eso podría ser, no sé, podría ser una carta directamente a la Junta General o a lo que sea, ¿no? Aquí hay una cosa, ¿no? Pero Es complejo, ¿no? Si además nos adentramos dentro de un contexto social donde la pasividad del individualismo, el egoísmo y la materialidad de la vida y sobre todo la incertidumbre y el miedo al perder las cosas que tenemos son el pan cotidiano. Entonces, si nos adentramos a eso es un poco difícil, fácil, ahí vamos otra vez con el dualismo, pero parece más claro, ahí también tenemos otro dualismo, parece más claro entender cómo nos estén reventando las calles, rompiendo cosas o dejar de seguir trabajando toda una vida para pagar cosas que después al final de cuentas no nos sirven para enriquecernos, son simplemente para desconectarnos totalmente de ese esclavismo o lo que sea como lo queréis llamar, pero parecía eso también uno de los mensajes que cada uno después le saca de provecho o espejismos o reflexiones por detrás de un contenido u otro. Sí, son tiempos de tribulation, como dice la canción que tenemos otra, pero entonces que no hay salida alguna, quiero decir. En ningún sitio hay una ley que no solo conozcamos, sino que además reconozcamos, ¿no? Por encima de nosotros. Entonces, como decía Mahatma Gandhi, lo digo yo ahora mismo como este personaje ficticio que pone esta música aquí por esta emisora, ¿no? Pero frente a la injusticia, aquí debemos ejercer nuestro derecho a la desobediencia, señores y señores. Vamos entonces con Tribulation, para todos los gladiadores, desde los gladiadores, gladiators. Spotlight. trodden through the hill with high slanders and high feet, long before power station was in creation. Yeah, I tell light at the best. Oh, I tell light at the best. Sun, moon, and stars shining so far. Stars shining so far, yes. You can stand any part of earth and visualize the moon and the stars. You can stand any part of the universe and feel the heat of Jah. Oh, I tell light at the best. Whoa, I tell light. Moon and stars shining so far. It's a wonderful sight. Whoa, I tell light at the best. Whoa, I tell light at the best. Sun, moon, and stars, yes, shining so far. Sì, Ital che viene da Vital, no? Da Vital, Vital, come dicen igual a los ingleses, con su accento menos, no? Che entra dentro de todo lo que es el vocabulario Rastafari e se convierte en ser un concepto polifacético, dependiendo de chi lo interpreta, por supuesto, però dentro de esta vida de meditazioni e luce interiore o no interiore della cultura Rastafari quiere también decir conexión con toda la naturaleza. Entonces esta era Ital Light del Jacob Killer Miller, que desafortunadamente desapareció como de una manera muy triste, vamos a decir, que no, nadie se lo esperaba, que en un aparcamiento del aeropuerto uno se fuese de esta tierra. Bueno, antes de perder demasiado tiempo, igual decidimos dejaros con un poco más de musiquilla y demasiado y menos varas, o como queréis llamarlas. Vamos con Nanny Goat de Larry Marshall. Éclairer la situation de la Jamaïque. C'est une musique qui exprime les souffrances des peuples du monde entier. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est un commentaire social. Elle met en lumière les souffrances des gens les moins fortunés du monde. C'est pas CNN qui parle de mon histoire. CNN raconte sa version. Je dois donc raconter la mienne. C'est pour ça que cette musique est si importante pour le monde. C'est la seule qui dit la vérité. Un homme fait sa propre musique et qu'il chante des choses commerciales, c'est qu'il veut être commercial. Mais ma musique est politique parce que je dis la vérité. C'est pour ça qu'elle n'est pas destinée qu'aux Jamaïcains, mais au monde entier. Elle transcende toutes les frontières. Il ne s'agit pas de race, de couleur ou de classe sociale, mais du bien et du mal. Tu comprends? Cette musique est faite pour éduquer les gens, pour les toucher, pour leur ouvrir les yeux. Era el Barney Spears. Lo primero que se aprende no es a conocer las cosas y a los hombres, sino a los juicios de valor acerca de las cosas y los hombres. Dichos juicios impiden el acceso al conocimiento real. Pues bien, para tener vía libre se deberían derribar de una vez todos los juicios de valor mediante un escepticismo radical respecto a los valores. Igual esto es recolectar los trozos, como dice aquí el Burning Spear. Ahora queríamos ir con una divertida versión de Dillinger, que dice que hay alguien que viene from the rancho with his musical pancho. Es Fernando Sancho. The sound's called Fernando Sancho, coming from El Rancho with my musical pancho, you know. Play my banjo, Fernando Sancho. Well, what is a Fernando Sancho? Fernando Sancho is Americano's conman gringo, in my ringo, in me dingo, said a Fernando Sancho. Man, it was Fernando Sancho. Man, you never know Clint Eastwood. Man, you never know Gabby Hayes. Man, you never know Lee Van Cleef. Fernando Sancho. Si, señor, sabat, camarada, malinto, malato, malingo. I'll be gringo, we come to mash up the town, eh? Now, Fernando Sancho. I'm gonna say that data, Fernando Sancho. Why you no know El Rancho? Let me tell you this, a Fernando Sancho. Why for you no know Clint Eastwood? I'ma tell you that a Fernando Sancho. Man, you no know Lee Van Cleef. Man, that a Fernando Sancho. Sounds called a Fernando Sancho. I'ma tell you.

from pillar to post, they dig me the most. So you gotta be my hero. You are about to know the thrill. You got this man, give me more. See, brother. Can see that you see it never be right. Say, give me power, oh yeah, to the power, oh Lord, every hour, yeah. Queen, yeah, give me power now, now, to the power, oh yeah, every hour. But I know, so you have to send some more power to the power every hour. Send some more Elijah to bring the power down. You got to stick around and be no clone until you want time. Es varias veces citada, super citada, super editada, además muchas versiones de esa Gimme Power etiopiana, que luego fue como la base sí, para todos, para cantar encima de esa movida. Ahora, para que no haya nadie que diga que hacemos, aquí somos demasiado anticuados, pero además de eso no nos preocupa de nada. Vamos a poner algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, creo de este año. O sea, yo me fijo que normalmente nos quedamos solamente en 70-80 y nada, eso es the same old thing. Es Avalate, y sí, el contenido sigue siendo de la misma vibra y fibra. ¿Por cuánto será la música? I woke up in the morning, it's the same old thing. It's the same old phone and it's the same old ring. Wednesday at 3, you got me signing on the door. Digging myself deeper into this hole. Watching TV till late afternoon. Hoping I'll be free from this rut real soon. I'm breathing the air, but I don't feel alive. My heart's still beating, but I'm dancing. See me in the street, ask me how do? I say great, it's the same old, same old. It's the same old thing, just a different day. I'm throwing all my life away. It's the same old thing, just a different day. I'm waiting for my next benefit to pay. It's the same old thing, just a different day. Yeah, I got nothing new to say. It's the same old. I'm going down, down, down. No day is different from the rest. I protest, it's a test that we all must come through. And if I only knew what to do, then maybe I wouldn't be in this catch-22. I'm a robot, I'm a machine with the same routine. Looked over my shoulder and the grass ain't green. Life is just a game, but if you don't take part, who's gonna remember your name? Same old thing, just a different day. Throwing all my life away. It's the same old thing, just a different day. I'm waiting for my next benefit to pay. It's the same old thing, just a different day. Now I got nothing new to say. It's the same old thing, just a different day. Ya, un poco la monotonía que se refleja. Every day. Y una vez más. Y una vez más, trabajando por quién, para quién, considerándote que, ¿no? Cioè, aparte después de lo que tú deberás decidir o no deberás decidir, ¿no? Porque esa es la opción que tienes. El concepto. Sì, eso es bueno, es un momento de pausa, eso parece como Fat Freddy's Drop. También hay otra decisión, ¿no? De ser domesticado o dócil, ¿no? Que es básicamente todo lo que acumula la pluralidad de lo que es la gran masa de esta sociedad. Para no decir pasivo, pero yo diría domesticado, ¿no? Que interpreta reglas, ¿no? Y dócil, ¿no? Así. Correctamente inútil y sumiso. Ahora vamos con Money, como ese fue un tema que tratamos ya en bueno, abriendo básicamente el programa después de Uptown Top Ranking, vino directamente Money Worries, cioè ahí estamos al top. Este invece es Cornel Campbell dell'album Money, e la canzone es Money. Es un poco triste, cioè tienes que quejarse que toda la relación entre hombre y mujer esté basada que la mujer tenga que ver como una fuente primaria de recursos en el hombre, ¿no? O sea, es una... estamos hablando de todo lo que es el sistema patriarcado y tal, ¿no? Y nada, y él se entristece mucho cuando se da cuenta que solo quiere el dinero y no quiere su love. Bueno, que lo cuente él, que seguramente tiene también una melodía más rica y colorida que la que tengo yo. Ahí vamos, Money, Cornel Campbell. I'm gonna mash up the ballet, brother. There. Janua, but what? I and I do. Don't deal with violence. I and I is peace with Rasta man. I don't steal, cheat. You see it? I myself. Selassie, I continually. No matter what the weak heart say. And I know that I and I is that a tree a plant by the river of water. And not even the dog that piss against the wall of Babylon shall escape this judgment. For I and I know what. I and I know that all of you shall witness the day that Babylon shall fall. Song. got some difficult days ahead. Every day is just a holiday. I don't care what the crowd may say. Los pensamientos son fuerza y esta última canción, Rebel Soul, que nos acompaña por esta semana, ese momento, y que siempre nos encontramos con un amparo más o menos fuerte en lo que nos fortalece. La naturaleza resulta ser como un conjunto de relaciones de fuerza, son pensamientos, somos los que decidimos que el mundo es según como pensamos que sea. Eso es como si... una empanada rápida de concepto baratísimo, ¿no? Y fácil de asimilar y todo eso. Ya no te voy a decir qué radio estás escuchando, porque te das cuenta que si le das la vuelta a la derecha, a la izquierda, igual estás en internet escuchándolo, pero aquí no hay ningún formato que sirva para seducirte ni para quedarte ahí en tu espacio cómodo sin cambiar tu orden preestablecido. Entonces, ¿qué radio será en Oviedo, independiente, libre? Pues es La Cucaracha, desde hace 30 años y más, pues... Entonces ya sabrás, ese puede ser un momento, si te parece o no, todos los viernes a las 2. Reggae music este fin de semana y el fin de semana que viene, como eso que habíamos escuchado, seguramente no será la versión 2003 de lo que ahora se considera como tal. Lo podéis encontrar en las varias fiestas que se organizan por el fin de semana.